Jehová, esperanza mía. Oh Jehová, castillo mío. Oh Jehová, fuerza mía. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti estuviera muerto. Yo sin ti no viviría. Oh Señor, gran Señor, mi Padre. Dele fuerte ese aplauso al Señor esta noche. Use sus palmas conmigo esta noche. Señor, mi Padre. su nombre. Su nombre.